Con respecto a las vacaciones, hubiera imaginado otra cosa. Hablo de las vacaciones de invierno, que no son tan extensas como la de verano, pero son como un oasis en medio del trajín de los días monótonos en la ciudad. De casa al trabajo, del trabajo a otro trabajo, del trabajo a una reunión, a una cena, a una reunión de militancia, y coordinar también, más cuando no se está en pareja o cuando no se está con uno o con una partner sexualmente continuamente, coordinar también para coger. ¿A ustedes no les da un poquito de miedo cuando las cosas están tan localizadas, programadas, preparadas por una fuerza que no seríamos exactamente cada uno de nosotros? Yo a veces me siento como un muñeco pequeño que, más allá de tomar decisiones, termino atado a designios que poco tienen que ver con mis deseos. En vacaciones, una amiga me dijo: qué alzado sos. Eso tuvo ciertamente un fundamento, que fue cuando llegamos a un bar en la costa donde no había nadie, solamente nosotros dos. En un bar donde, bueno, había un día lluvioso, solo teníamos unas tortas dulces, y no hablo de personas diversas, sino torta con tecito, café submarino. Y en un momento entró un chico alto rubio, el único chongo que nos cruzamos en las vacaciones de invierno. De repente mi ánimo cambió, tanto así mejoró mi humor, notablemente, que fue la sorpresa de mi amiga, que me terminó diciendo lo patéticamente alzado que era. No dijo patético, pero bueno, estuvo ahí nomás de decírmelo. Con esto quiero reforzar la idea, aunque no haya pasado nada con este muchacho ni con ninguno en todas las vacaciones de invierno, lo importante es que pase algo con alguien, más para las solteras como yo. Una semana sin sexo, sin levante, la he sentido. Cuando llegué a la City pensé que eso iba a mejorar, que iba a cambiar mi destino, pero sin medios de comunicación fue imposible. Debo el celular, me lo cortaron y encima se me volvió a caer la computadora, así que se murió toda posibilidad de tener un chongo a la vista. Lunes, post vacaciones, la depresión era tal que ni pensar en coger podía, a sabiendas de que la posibilidad de que pase algo corporal tan fuerte como el sexo me podía salvar del comienzo laboral y cotidiano de la vida técnicamente controlada. El lunes no pasó nada. El lunes comenzó la maquinaria del conteo de días. Lunes, martes, miércoles, jueves esperanzador y viernes alegre. Sábado de salidas y domingo neodepresivo por la llegada del lunes. Y así, semanas y semanas, hasta un fin de año, fiestas, veranos y vacaciones de nuevo. Pero el lunes no cogí. El martes sí. Y realmente mejoró mi estado de ánimo. No digo que se solucionaron todos los problemas de la vida cotidiana. De hecho, tengo el piso de madera roto, se me quemó un foco y, como conté más arriba, se me volvió a romper la computadora. Sigo sin terminar la tesis, en mi trabajo no me dieron el pase, siguen los femicidios en nuestro país, el aborto sigue siendo ilegal, los ataques a la franja de Gaza van de mal en peor, pero hoy cogí y realmente podría haber hecho una coreografía mientras salía para el trabajo. Al mejor estilo de película o videoclip, donde el protagonista o la protagonista se ponen a bailar con los bomberos, con los barrenderos, los mozos de bares, señoras que atienden puestos de flores y abogaditos de traje. Mi coreo sería el estilo danza contemporánea, donde haría algunos pasos para los costados y donde movería intensamente la cabeza de un lado para el otro y miraría con cara de ganador a la cámara. Cara, por cierto, que no me sale, ya que tengo cara de ojete según muchas y muchos amigos míos. La noticia podría ser esa: tengo cara de ojete. Bueno, hace una semana que no cojo. ¿Cómo estás? ¿Querés coger? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vamos a casa y cogemos? La noche del lunes pensé que tendría un problema. Pensar en ponerla todo el día me estaba haciendo mal. Y peor aún, no haber podido concretar nada por el chat, ni que hablar de los viejos amantes de la libreta viejita. Me supera estar chateando por horas y no poder concretar. Cada uno, cada una tiene sus obsesiones. Yo a veces la única es coger. ¿Esto me estará haciendo mal? Me pregunto. Pienso en esa serie de personajes de la historia universal, de la historia universal, al estilo Spartacus, donde se la pasan cogiendo en cualquier lado, indistintamente con cualquier persona, al estilo Perros Salvajes, donde hasta en las plazas se coge abiertamente y nadie se pregunta si está bien estar todo el tiempo cogiendo así como animales. No existe el diálogo. Bueno, puedo a la mañana o a la noche, pero solo el lunes y martes tipo 6, de 6 a 8 y el sábado por ahí por la noche. Esos son los diálogos en nuestra actualidad. Las alegrías que nos da la sexualidad, el vivirla plenamente, son momentos felices, instantes felices diría yo, el instante que dura el orgasmo, que puede instaurarlos una sonrisa tal, como la noticia del día. se encontró el nieto apropiado de Estela Carlotto. Estas son las noticias de la realidad. De estas noticias también nos sumamos al festejo, nos sumamos al juicio castigo, viva las luchas de las madres, abuelas y ex detenidos desaparecidos, donde nos encontramos compañeras, compañeros, compañeros en las luchas. Lucha y organización. Super histriónica, el resumen semanal que está al lado de las ganadoras. Vuelvo a estar aquí. En donde partí. Pero ahora sé todo es tan igual. Cuesta todo más. En cualquier ciudad. La rutina es cruel. Pero al revés, todo puede ser distinto. Dependerá de quién esté. La realidad. Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos acá nuevamente en Super Histriónica, el programa que va por aquí por Radio Nauta. La radio que sale aquí de la ciudad de La Plata, desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez, calle 60 entre 10 y 11. Volvemos de las vacaciones, estoy un poco así agitado porque subí las escaleras y me parece que no estoy en forma además. Le damos la bienvenida a todos los que nos están escuchando nuevamente. La semana pasada pasamos un programa ya emitido porque nos tomamos unas vacaciones. Agradecemos a Ger Gómez que está ahí en los controles, a Paula Pita Fortín que hace la locución del programa. También a quién más le tengo que agradecer, yo siempre me olvido, alguien más me olvido. Bueno, vamos a ir recordando a toda la gente que le tenemos que agradecer el estar al aire en esta radio. Estamos en Super Histriónica, este programa que es un resumen que no tiene nada que ver con la realidad. Igual hoy estábamos diciendo en la editorial que fue encontrado el nieto que fuera apropiado, el nieto de Estela Carlotto. Es una de las noticias que siempre nos pone muy contentas y celebramos. Que tiene que ver con, bueno, reconstituirle la identidad a una persona apropiada como botín de guerra en la última dictadura militar, en este caso Guido, así es su nombre o el nombre que pensaron sus padres, Carlotto, y bueno, la hija de Estela de Carlotto, y bueno, hoy es como la noticia que no podemos dejar de estar mencionada y de alegrarnos por ello. Estamos en la 106.3, nos pueden escuchar también por radionautafm.wordpress.com. Estamos ahí en el Facebook de Malas Lenguas, ahí estamos posteando siempre los textos que compartimos con todos y todas ustedes desde aquí. Y también, bueno, nos pueden mandar o llamar y al 451-6917, el teléfono de la radio. Hoy vamos a estar con una compañera, compañeraza, Marlene Guayar. Vamos a estar hablando en la segunda parte del programa, que es la directora del Teje, el periódico, el primer periódico trans de Latinoamérica. Tenemos muchas ganas de estar charlando con Marlene Guayar. Así que estén ahí atentos, atentas, atentis, que estamos acá en Super Histriónica, el anti-resumen. Vamos a escuchar música y volvemos. Se va, si todo se fue entre mis dedos. Radionauta 106.3. 17 escalones. ¿Qué? ¿17 escalones a dónde? 17 escalones a los auriculares, al paredón, al más allá, a la vida de Víctor Soiro. ¿What? Basta. 17 escalones es mucho. Cine, música, libros, teatro, cultura. De lunes a viernes, de 19 a 20, por Radio Nauta, FM 106.3. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radio Nauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radio Nauta. Si querés publicitar en Radio Nauta, radionautafm@gmail.com. Hoy en Radio Nauta. Condición extraños. ¿Hay algún descocado que no los conoce y quiere saber de dónde vienen y hacia dónde van? Muy pocos de sus proyectos llegaron a construirse. O sea que todo es un mar de rumores. Anatomista, arquitecto, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Es la pregunta que también se hizo miles de filósofos a lo largo de la historia de la humanidad. Anquiano. Anquiano. ¿Cómo se dice? Pronuncie bien, por favor. Condición extraños. Espacio Cultural Alternativo, martes a las 8 de la noche. ¿Qué tenés que hacer este 9 de agosto? Agarrá la agenda. Existen mil excusas para no venir y una sola para no faltar. Se viene el locro de la biblioteca. El 9 de agosto, desde las 20 horas hasta que las velas no ardan. Locro. Cosas ricas. Vino para compartir. Un locro bien de biblioteca. Con secciones para compartir. ¿Dónde es el locro? Acá en la biblioteca Héctor Germán Westergel, en el Centro Cultural Olga Vázquez, de la calle 60, número 772. Reserva tu tarjeta ya. No te lo podés perder. Dale, venite. Desde la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta. En el aire FM 106.3. Hasta las 7. Seguimos con Superhistriónica, el resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Bueno, seguimos acá en Superhistriónica, el antiresumen de Radio Nauta. Todos los martes 18 horas estamos aquí en el aire de la 106.3. También nos pueden escuchar por radionautafm.wordpress.com. Estamos aquí siempre con un problemita intentando comunicarnos con los, las y les entrevistados. Ya vamos a intentar nuevamente de comunicarnos con Marlene Guayar. Pero mientras tanto, ahora que estoy un poco más descansado, porque recién cuando estaba al aire había subido las escaleras, estaba como bastante cansado, mandamos saludos a todas, a todos los que nos están escuchando. Y nos saludan vía Facebook a Brenda de Bahía Blanca, que dice que es la primera vez que está escuchando radio online. Yo no le creo nada, Brenda, todo bien, pero me parece que antes escuchaste radio online. Dejá de escuchar el EU2 de Bahía Blanca, que es de la nueva provincia, por favor. Escuchá Radio Alternativa, ahí tenés FM de la calle para escuchar radio compañera como Radio Nauta. Hablando de las redes sociales y gracias a ellas que nos comunicamos, bueno, yo claramente no me estoy pudiendo comunicar tampoco por red social. O sea, viste cuando pones el nombre para comunicarte con la persona y te aparecen y te terminás, querés hablar con Marlene Guayar y terminás hablando con Mariano, porque justo cuando pusiste ahí, hablas con Mariano y dices, hey, ¿cómo estás? No sé qué me hago. Y hablas con cualquier persona, o será mi computadora que es very lent, diría una amiga, o sea, bastante lenta, y no me puedo comunicar. Marlene, por favor, si nos estás escuchando por ahí, te estamos intentando comunicar. Igual, yo también soy bastante anti. Pero no anti red social, soy anti aquellas personas que dicen que no miran el Facebook, que no se enganchan con las cuestiones del Twitter y con la gente que pone los estados, que son como estados más de ánimo que estados de, bueno, hoy me siento mal, me siento depresiva, no sé qué pasó, bla, bla, bla, bla. Y como que la gente le molesta mucho eso, pero lo termina mirando igualmente, ¿no? Me parece que sí. yo creo que lo terminan mirando. También es información, o mucha gente que también dice, bueno, ¿por qué no mirás el muro de tal persona? Que seguramente te vas a enterar cómo está, dice, sí, estoy aburrido, estoy no sé qué, estoy depresivo, me dejó mi novia, sasarasa, que seguro te vas a enterar más cosas por su Facebook, por su muro, que si le preguntas a él o a ella cómo está. Yo no sé si las redes sociales no son la panacea del posmodernismo, claramente está, pero claramente nos podemos comunicar un poco más. No sé, por ahí yo me comunico vía Skype con mi sobrina de Mar del Plata. Eso, charlo más con ella que con mi hermana y con mi cuñado. Así que me parece que a veces las redes tienen algo copado. Después, obviamente, los usos y costumbres de cada una de las redes sociales y del uso que le demos nosotros, está bien. De hecho, con todo el conflicto en la Franja de Gaza y que tiene que ver, muchas veces nos enteramos de más información vía las redes sociales que por los medios masivos, los medios hegemónicos o hasta los medios del Estado Nakam Pop de nuestro país, la TV pública. Así que bueno, vamos a seguir intentando de llamar a Marlene a ver si nos puede atender para estar conversando con ella, y vamos a escuchar más música aquí en Super Histriónica. Nema više sunca, nema više meseca, nema tebe, nema mene. Će biti sada, mesečina, mesečina, joj, joj, joj, joj, sunce sija, sunce sija, joj, joj. semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Ya que hablamos de entrevistados o de entrevistadas, de intentar comunicarnos con aquellos que hemos concretado una cita al aire de Radionauta FM, creo que ya alguna vez en otros programas hemos dicho a quienes hemos invitado y que por alguna razón no pueden salir al aire en vivo como nos gustan las entrevistas en vivo. Hemos tenido oportunidad de hacerle entrevistas grabadas a otras personas, pero a mí me cabe el vivo, no sé a ustedes, no sé a vos, Ger, si te cabe el vivo más que una entrevista ahí. Más allá que puede salir muy linda, eso claro está, pero el vivo, por ejemplo, a Gabo Ferro lo invitamos muchísimas veces, nos pone el visto, pero no nos dice nada. Eso no se hace, Gabo Ferro, mirá que te bancamos, mirá que sos conocido de algunos colectivos de varones antipatriarcales en Rosario. Gabo Ferro es una de esas personas que pone el visto y que no contesta. Capaz que no ve él su propio Facebook, pero bueno, estamos ahí. A Liliana Felipe estamos intentando ubicarla, pero bueno, son como estas personalidades que tienen como muchas Facebook, o tienen muchos Liliana Felipe y no sabemos cuál es, y tampoco nos estaría contestando. Alguien que sí no contestó, pero que no puede salir al aire porque justamente están grabando el programa en la tribu, es Lili Daunes, esta periodista compañera alternativa de Radio Nacional y también de Radio FM La Tribu, donde bueno, nos encantaría poder charlar con ella en algún momento. Quizás en algún momento cuando Superhistórica pase a la noche, creo que hay algún agujerito en la noche en el aire de Radionauta, podamos entrevistar a todas aquellas personas que queremos entrevistar, pero no podemos por el horario. También a Malena Pichot, y nos contestó al toque, eso hay que avisar, y que también está justo en este momento haciendo el programa con Gillespie, así que tampoco nos hemos podido comunicar con ella para salir al aire. ¿Y quién más? ¿Alguien más me está faltando de con quienes nos hemos comunicado para entrevistar? También con Pedro Lemebel, escritor, activista, militante de la disidencia sexual en el Chile. En el Chile de El Salvador Allende y también actualmente, Pedro Lemebel tiene un problema en la garganta, donde no, justamente en estos momentos, donde no está pudiendo hablar mucho, utilizar mucho las cuerdas vocales, y realmente nos hubiera encantado entrevistar a Pedro Lemebel, que bueno, aquellos que nos están escuchando, es un escritor que bueno, uno de sus escritos más conocidos por ahí es Manifiesto, Hablo por mi Diferencia, donde bueno, desde su activismo disidente, hace una crítica al comunismo chileno, al socialismo chileno, en donde pregunta si habrá un lugar para aquellas personas disidentes en esta revolución, que muchas veces pensamos que las revoluciones socialistas, comunistas o las transformaciones sociales de cuajo nos pueden contener a los diversos, a los disidentes, a las diversidades, identidades de género, y muchas veces parece que no, que son más machistas, más trogloditas, más tradicionalistas y ortodoxas que muchos fachos que anda dando vuelta y muchas también ideologías fascistas. Pedro Lemebel hubiera sido genial, es como la persona así para entrevistar que nos hubiera encantado tener en Superhistriónica. No me acuerdo por ahora de nadie más, pero tenemos así como un largo listado. Ahí menciono también a la Utrecht de Toulouse, que es una compañera que con ella vamos pensando a quienes podemos ir entrevistando. No vamos a quemar a las personas que ya estamos pensando y que todavía no nos han contestado para, darles la posibilidad de que todavía no nos conteste. Vamos a seguir escuchando música en el Superhistriónica del día, de la fecha, y seguimos con más. Tonight. Gonna have myself a real good time. I feel alive. And the world, I'm turning inside out. I'm floating around in ecstasy. So don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time. Super histriónica. Super histriónica. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Oh yeah. La concha de tu madre, la puta madre que te remil parió. ¿Qué otras puteadas hay, hijo de puta? Vamos a decir todas las, si las bien machistas, patriarcales, como para no usarlas más. La concha de tu madre, la reputa madre que te remil parió. Ay, me quedé corto, hay un montón. La concha de la lora, hijo de puta. Bueno, que muy bien las feministas han salido y hemos salido a decir que las putas no tienen nada que ver con los femicidas, con los ex dictadores que todavía no han entendido condena y eso. ¿Qué más? Algo del ojete, siempre se dice, siempre se menciona el ojete como un lugar donde hay que darle y como que esa es la mayor, el mayor castigo para alguien, ¿no? Darle por el ojete, por la cola, por el culo. Y yo me acuerdo de haber participado de muchas marchas donde, bueno, el eje no era la diversidad o la disidencia sexual, donde se escuchaban estos estas puteadas bien así, llenas de contenido, y donde han participado y participaban compañeras de la disidencia sexual, travestis, muchas de ellas, y donde, bueno, interpelaban en estas mismas manifestaciones que tenían que ver con el pedido de juicio y castigo a los milicos de la última dictadura militar, y donde interpelaban a los mismos compañeros y compañeras militantes, militantos y militontos, donde diciendo, bueno, hay muchas de nosotras, o muchos de nosotros, nos encanta, disfrutamos que nos den por el culo, entonces no es una ofensa gritarle a un genocida, a un violador, a un femicida, hijo de puta o la concha de la lora y tantas de las otras puteadas. Hemos intentado crear otro tipo de puteadas que no sean sexistas y que muchos también todavía no se suman a estas nuevas puteadas porque dicen que pierden efecto. O sea, no es lo mismo decir la concha de tu madre, hijo de puta, que decir hijo de yuta, que decir hijo de videla. Parece que se le quitara, digamos, el peso que tiene decirle estas puteadas a, bueno, muchos personajes de nuestra vida política, a muchos personajes fascistoides, genocidas, asesinos. Pero bueno, hay que ir por las otras puteadas. Hijo de videla para mí me parece que está bien. Alguna vez antes de tanto cuestionamiento de género o de géneros, un compañero decía, bueno, la concha del papa. Pero bueno, ahí me parecía que le estábamos poniendo como un órgano femenino al papa y era como, bueno, darle como una ondilla y decir la concha del papa era como, bueno, no tenía tanta fuerza tampoco. Pero vayamos inventando otras puteadas como hijo de videla o hijo de yuta. Pero bueno, a veces se complica porque también a veces dentro del progresismo pedorro que tenemos en nuestro país, también en La Plata, creo que es más pedorro de La Plata que en otros lugares. ¿Cómo le decís a uno que sea un hijo de videla, en el sentido de hijo de puta, pero sin ser hijo de puta? ¿Cómo le decís a alguien que pertenece a los derechos humanos, que es una mala persona? ¿Cómo le decís hijo de videla? Queda fuerte, ¿no? Es como decirle, bueno, a alguien que venga de los derechos humanos, hijo de videla, es como para que te salte por izquierda, como que te corra por izquierda, como decimos. Pero bueno, vayamos desnaturalizando las puteadas hegemónicas, las puteadas machistas, misógenas. Acá Rocío, una compañera, nos está diciendo ahí por el Facebook que alguna vez escuchó hijo de Buda. Hijo de Buda, a mí no, perdóname. un Rocío, pero no, creo que no. Bah, no tiene la, hijo de Buda es como hijo de Aum, o sea, haces un minuto de reflexión y no tiras una piedra, no haces corte de ruta, no haces nada. Pero bueno, bien ahí. Yo no me acuerdo más, me voy a acordar después del tema musical que escuchemos. Voy a escuchar, voy a acordarme de más y las vamos a seguir repitiendo para no decirlas más. Y también el otro día fue una capacitación de políticas públicas y género, no sé qué, muy interesante, más allá de que esté dado por el gobierno provincial, otro gobierno así medio fascistoide que tenemos, pero las docentes que estaban a cargo, muy interesantes, hablaban de todos y no decían todas, y eran, a ver, de 100 personas, claramente eran 98 mujeres y 2 varones, y hablaban de todos. Así que era como fuerte escucharlas. Así que bueno, tenemos que seguir desnaturalizando, ampliando los horizontes, las horizontas. Me encanta ponerle todo la, porque también hay mucha gente que se reenoja cuando le pones la a cualquier cosa y dice que queda mal, que no se usa. Pero bueno, dentro de 20 años, capaz que podemos decir horizontas y la Real Academia Española por ahí le gusta y queda. Escuchamos más música y ya volvemos. Thank you. Esto de las puteadas que hablábamos recién, de cambiar las puteadas, de desnaturalizar las puteadas más misóginas, con mucho odio hacia la mujer y a todo lo femenino, y inventar otras. Bueno, ahí Rocío nos decía que le había matado la explicación de por qué la concha del Papa no, porque era otorgarle un órgano sexual al Papa que no tiene, y poniendo a las mujeres en otro lugar, que no es el lugar que ocupa el Papa. También me recuerda un canto que es: si el Papa fuera mujer, el aborto sería ley. También es una consigna que siempre cantamos bastante en las marchas y movilizaciones por el aborto legal, seguro y gratuito en nuestro país, que todavía falta. Es algo que la década ganado todavía no ha resuelto y creo que no va a resolver. Pero bueno, estamos hablando de las puteadas, ese tipo de cosas. También esto de las puteadas me hace acordar mucho sobre los términos que utilizamos muchos y muchas que tienen que ver con puto. ¿Cuándo fue que estuve escuchando? Ya no me acuerdo. En estas vacaciones, en estos momentos donde uno se cruza con mucha gente y que no es gente del palo ni de la militancia, que muy bien está juntarse con otra gente, donde el insulto era el... en un ciber creo que en la costa. Puto, vos, maricón, puto. Es impresionante la naturalización de determinados conceptos que tenemos todas y todos. Como este, el puto para todo. Bueno, en Venezuela me acuerdo que es el marico. El puto es el marico venezolano, donde todo es marico, marico, marico. Acá es todo puto, vos, no sé qué. Y como que ya es tan repetitivo que es muy gracioso. Y muchas veces yo me miro con amigos, con amigas, con quien esté. Si tengo con alguien con quien tener una mirada un poco, es que bueno, da la impresión que lo estuvieran llamando a uno, ¿no? Todo el tiempo puto, te das vuelta. Y si alguien me está llamando, ¿qué onda? ¿Cómo es esto? Pero me parece que no tiene que ver con que a uno lo estén, o a una lo estén identificando, como también el concepto de torta, que no es tan común, porque bueno, no es una un concepto digamos que tenga que ver con ofender en primera instancia, pero tiene que ver con eso. Bueno, cuando también se utilizaba, que no tiene la misma connotación claramente, pero el caco, que tiene que ver con el cabeza de barrio, que tiene que ver con estos conceptos que vamos armando de a poco y de a poca, y que de repente se convierten en insultos como, bueno, el puto, el trolo, el tragasable también, son como así los conceptos más de odio a la diversidad sexual, donde muchas decimos, y sí, puto, trolo, tragasable, maricón, afeminado, sí, está bien, somos todo eso y mucho más, y bueno, es lo que nos genera el orgullo disidente, el orgullo real. No hemos podido comunicarnos con Marlene Guayar. Vamos a ver si la próxima semana podemos estar con ella charlando, dialogando. Es la directora del Teje. El Teje es el primer periódico trans de Latinoamérica. Hace más de 5 años que está en circulación. Es una publicación de venta libre, digamos, es gratuita la publicación, donde, bueno, es un tabloide a mucho color, con muchas páginas, y donde está destinado para que la propia comunidad trans pueda producir cultura, pueda producir contenido, pueda producir mensajes, y también para compartirlos a todas las trans y los les trans que andan en nuestro país. Es una publicación muy interesante, y bueno, y Marlene Guayar es su directora también, bueno, que le pone mucho ímpetu a todo lo que tenga que ver con la cultura, y donde la comunidad trans, nuestras compañeras trans y compañeros trans, están ahí produciendo conocimiento, y donde se están abriendo las puertas y los límites de lo posible. Vamos a escuchar más música y volvemos. Take me out tonight, where there's music and there's people and they're young and alive. Driving in your car, I never, never wanted a home, because I haven't got one anymore. Take me out. Because I want to see people and I want to see life. Driving in your car, oh please don't drop me home, because it's not my home. forever when I'm welcome no more. And if a double-decker bus crashes into us, to die by your side is such a heavenly way to die. And if a ten-ton truck strange fear gripped me and I just couldn't ask. Take me out tonight. Oh, take me anywhere, don't care, don't care, don't care. Driving in your car, I never, never want to go home, because I haven't got one road at all. Semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Superhistriónica. Hemos llegado al final del Super Histriónica del día de la fecha. Hemos retomado desde las vacaciones, vamos a seguir hasta fin de año en este espacio todos los martes a las 18 horas. Por ahí se nos ocurre si hay algún espacio en la noche de la radio, pasarnos a la noche en algún momento. Un Super Histriónica nocturno no estaría nada mal, pero bueno, por ahora seguimos los martes 18 horas. Después se sube el programa completito a radionautafm.wordpress.com. Ahí se puede escuchar nuevamente el programa. Estuvimos intentando comunicarnos con Marlene Guayar, pero la semana que viene seguramente se va a hacer posible para hablar con Marlene Guayar, activista trans y directora del Teje, el periódico, primer periódico trans de América Latina y el Caribe. Estuvimos haciendo Super Histriónica Ger Gómez en la operación técnica. Le agradecemos a Paula Pitafortín por la locución y las artísticas del programa. También vamos a agradecerle a la radio por estar saliendo al aire y nos volvemos a encontrar el martes que viene por Radio de Nauta, la radio que está aquí en el Olga Vázquez, a las 18 horas el martes que viene. Saludos. Deja de llorar, deja de sufrir, que ya no puedo verte más así. Él no se merece tu amor.